terminar la tierra. Colombia, patria mía. Dios se escondió entre dos mares. Que Dios bendiga tus aguas. Un tesoro de esmeralda y manantial. Que Dios bendiga tus cielos. Yo me bajo feliz a ser la que Dios sierra. Bendiga tus tierras. Yo soy de Pero sobre todo, que Dios bendiga a tu gente. Colombiano, muestra tu pasión cuando te hablen de Colombia. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Muestra tu pasión. Oh, oh, oh. Una de las figuras más influyentes de la salsa, cofundador del sello Fania. Este viernes 28 de octubre a las 3 de la tarde, en Soneros, Johnny Pacheco. Escuche su música y los sucesos más importantes de su vida. Ingrese a www.sanpablo.com.co/radio y disfrute de la mejor salsa por la red. Invitado especial, Jorge Donoso. Soneros. Lo mejor de la salsa. Ellos han puesto al mundo entero a gozar con el sabor tropical de la salsa. Salsa. San Pablo Radio presenta Soneros. Una cita con lo mejor de la música antillana. Soneros. Un recorrido musical por la historia de la salsa, sus compositores, sus intérpretes y todo lo mejor del género musical que revolucionó al mundo. Soneros te da la bienvenida. Dirige José David Suárez. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos una vez más a Soneros, lo mejor de la salsa por la red, en vivo y en directo a través de San Pablo Radio, www.sanpablo.com.co/radio, en la mejor compañía salsómana con el señor Jorge Donoso, quien nos está acompañando aquí en Soneros y hace parte de nuestro equipo. Así que, Jorge, bienvenido a Soneros. Gracias, David. Para ti y para nuestros oyentes, un caluroso saludo y bienvenidos otra vez a este viernes para hablar de otro sonero, de otro artista, y espero que a la gente les guste y comparta con nosotros por medio de la red sus comentarios, sus preguntas, y ojalá les guste el programa que hicimos para ellos el día de hoy. Ya tenemos una página de Barry Rogers, ¿no? Cuéntanos un poco acerca, sí, de eso. Pues me gustaría que la gente pudiera visitarla. Pues no conozco, no manejo muy bien la parte de Facebook, pero me enteré que uno podía de pronto, por el mismo registro que hace Facebook, poder hacer una página. Sí. Pues había montado el grupo, pero después me enteré que podía hacer la página. Y monté la página pues con el mismo nombre, se llama Barry Rogers, el terror de los trombones. Busca a la gente de pronto en buscar de Facebook Barry Rogers y aparece Barry Rogers, el terror de los trombones. Y bueno, ahí invito a la gente a que pueda visitarla, mirar fotos casi que inéditas. Igualmente coloqué también algunos links que tenía en el grupo de fans de Barry, los volví a colocar ahí. Y bueno, afortunadamente esta semana pues nos ha visitado pues bastante gente y sobre todo tener la aceptación de ellos al colocar algún comentario, como el caso del también músico Mark Weinstein, que todavía está vivo y que compartió con él en los 60 los trombones con La Perfecta. Pues quedan todos cordialmente invitados a Facebook para que entren a la página de Barry Rogers y también visiten la página de Soneros, que también ha puesto videos ahí como medio de inéditos de Héctor Lavoe, de estos artistas que pues han sido y han marcado una historia al nivel mundial en la salsa. Como el artista del día de hoy, se llama Juan Azarias Pacheco. Es el artista invitado en el día de hoy, nacido el 25 de marzo de 1935 en Santiago de los Caballeros. Es un músico dominicano de música cubana, guaracha, son, pachanga, cha-cha-cha, etc. Así que nuestro experto en el día de hoy, Jorge Donoso, nos va a hablar acerca de Johnny Pacheco. Pues sí, pues Johnny, como acabaste de decir, nació en Santo Domingo, en la región de Santiago de los Caballeros. Posteriormente se traslada a la capital de República Dominicana y allí obviamente empieza a ser influenciado por la música cubana, ya que su madre, doña Octavia, le gustaba oír mucho emisoras cubanas, ya que entraban pues por esa época novelas, más que todo novelas radiadas. Y después pues el resto del tiempo doña Octavia dejaba la radio prendida y obviamente comenzaban los programas de la emisora de música cubana, y pues eso pues prácticamente influenció, pienso que totalmente, el rumbo del maestro Johnny Pacheco, para no solamente enamorarse de esta música, sino que posteriormente le daría su rumbo en la vida, ya que deja previamente su carrera de electrónica para dedicarse a la música. Pues empieza en esa época pues a oír músicas de antaño, como la Orquesta Ideal, el Sexteto Habanero, el Arsenio Rodríguez, y eso obviamente pues influye en su vida. Después, en el 46, ya Johnny Pacheco y su familia se trasladan a Nueva York, donde obviamente ingresa a la escuela pública y empieza a tener pues todo este contacto con la gente de otros países, puertorriqueños, cubanos, latinoamericanos en general, y empieza pues obviamente a tener sus influencias para posteriormente hacer sus primeros pinos en la música. Ya en el 54 empieza a estudiar en el Bronx Vacation High School, donde empieza a estudiar música y empieza a tener sus primeros contactos con músicos y casi que empezar ya a tener su futuro en la música. Imagínate que en esa época David monta una bandita, pues ya 20 años empieza a montar una bandita llamada los Chuchulecos Boys. Me acuerdo ese término, como lo utilizaban mucho nuestras abuelas, el decirle chuchuleco a uno cuando estaba como de patas, de piernas medio torcidas, chuchuleco le decían a uno. O sea, ¿y sabes quién estaba en esa orquesta? Imagínate que estaban unos jóvenes que de pronto en ese entonces no tenían ni idea que iban a ser las grandes influencias en la música. Estaba pues Johnny Pacheco, estaba Eddie Palmieri, estaba Barry Rogers, estaba Al Santiago, que era que después montaría la discografía Las Alegres, el All Star, o el sello Alegre, que era que primero comenzó como sello, que era que le grababa en ese entonces a los músicos. Michael Yazos, que era el timbalero de Bobby Cruz, que la gente cuando tú escuchas Sonido Bestial y esto, el que hace los timbales los es timbales. Michael Yazos. Y Rey Santos. Y Rey Santos fue un arreglista que siempre permaneció con la Fania y con muchos artistas. Era casi como Bobby Valentín también, o sea, era arreglista. Imagínate, y todo este grupito, un par de pelados haciendo los Chuchulecos Boys en ese tiempo. Y quién iba a creer que después iban a cada uno a tomar su rumbo, pero con una influencia grandísima en la música. Bueno, pues realmente hablar de Johnny Pacheco en los comienzos de música es hablar nuevamente de Charlie Palmieri, porque como les comenté la vez pasada, el viernes pasado, hablando de Charlie Palmieri, pues hablé de que casi que el que lo reclutó para las primeras bandas fue Charlie Palmieri, quien lo llamó una vez, le dijo: Johnny, mira, me llamo Charlie, y él le contestó Johnny Pacheco, y él comenzó como bongocero y conguero en la Dubonnet de Charlie Palmieri. Entonces casi que se da ese paralelo entre Johnny Pacheco y Charlie Palmieri en ese entonces, en el 58. Pues obviamente para ya la gente conocerle y hablar de la misma música, ¿no? Porque Charlie y Johnny fueron los mismos en cuanto a los primeros comienzos, charanga, la pachanga. en síntesis todo eso que la gente, pues que la semana pasada les colocamos. Lo que no conté era que cómo se por qué se separó Charlie Palmieri de Johnny Pacheco. O sea, ¿por qué se dio esa ruptura? ¿Por qué no siguieron tocando juntos si eran grandes músicos? De hecho, en las Alegres All Star tocan ellos mismos. Uh-huh. Pues resulta que Johnny lo cuenta en una entrevista, precisamente ahora, después de muchos años, que cómo fue esa ruptura. Y Johnny Pacheco dice, Charlie era uno de los mejores pianistas de la música latina. Era un gran arreglista, pero usualmente escribía muy sofisticado. O sea, muy perfecto. Lo hacía casi que detalladamente cada nota. Y obviamente a mí me gustaban las cosas simples. Y las cosas simples después lo veremos con algunos comentarios que la gente ha hablado de Johnny. Pero le gustaba más que todo hacer lo simple, lo imitado. Entonces es cuando deciden separarse. Y tiene la idea de Charlie de formar su propia banda. Y Johnny también toma su rumbo y monta su rancho aparte. Su rancho aparte. Resulta que Pacheco llega y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues en Pigo no, me toca entonces montar un grupo y empezar a hacer una grabación para que la gente me oiga. Entonces el hombre, como siempre, fusiló dos temas cubanos, se llamaba El Guiro de Macorina y Óyeme Mulata, y le pagó a un disc jockey o de pronto un señor de sonido como nuestro José David. Y en esto empezamos, el señor se llamaba Rafael Font, digamos que es nuestro José David de ahora. Y le dijo, oiga Font, ¿por qué no me hace un favor y me pone esta musiquita en la emisora, hermano? Porque es que pues necesito que se mueva esto porque estoy casi que desempleado. Y al hombre le gustaba mucho la charanga y toda esta cosa. Le digo, oiga, venga, pues listo, tráigame una grabación y yo se la pongo. Y el hombre graba El Guiro de Macorina y Óyeme Mulata. Le dice, oiga, véngame y póngamela. Resulta que el hombre la pone en la emisora y eso fue un boom. O sea, eso fue como cuando usted llega y sacó el invento que era, la gente empezó a llamar, dijo, oiga, ¿quién es el que está sonando? ¿Quién es el que está tocando eso? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo grabo? ¿Dónde lo compro? Y es donde a Santiago le dice, oiga, venga, yo tengo una tienda de discos y ya tú y yo nos conocemos, ¿por qué yo no te lo grabo y lo vendemos? El hombre le dijo, bueno, listo, hagámosle. El hombre le soltó las grabaciones de esos dos canciones, pero otras más, de su primera grabación con Al Santiago por el sello Alegre, que se llamaba precisamente Pacheco y su Charanga. Y obviamente venden más de 100,000 discos. Ahí 100,000 se tapó. No, pero eso obviamente no era de él, porque lo grabó con Al Santiago. Lo grabó otra persona, entonces eso le correspondía era al que se lo grabó y no a Johnny Pacheco. Después, posteriormente él diría, pues si yo hubiera sabido que iba a vender 100,000 copias, pues lo grabo yo mismo y lo vendo yo mismo. Pero bueno, le tocó a otra persona, en ese caso a Al Santiago. Y bueno, ¿qué tal si oímos esos dos tracks para que la gente diga, bueno, ¿qué fue lo que hizo tan famoso a Johnny? ¿Por qué vendió 100,000 copias? ¿Qué fue lo que oyó la gente por medio de esta emisora? ¿Qué fue lo que hizo este DJ para que la gente lo escuchara y se enamorara? Y bueno, aquí está, para que la gente los oiga y bueno, y determine si fue así o no, que verdad merecía haber vendido 100,000 copias en ese tiempo. Se llama El Guiro de Macorina y Óyeme Mulata. Están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio, el Guiro de Macorina con Johnny Pacheco. Pueden creer las maravillas que hacen con Soneros, lo mejor de la salsa. Óyeme, mulata, no me pierdas el paso, Pacheco, sí, te invito a bailar. Óyeme, mulata, no me pierdas el paso, Pacheco, sí, te invito a bailar. Señores, vengo a decirles lo bueno que esté el ambiente, bailando este ritmo nuevo, porque lo pide la gente. Óyeme, mulata, no me pierdas el paso, Pacheco, sí, te invito a bailar. Óyeme, mulata, no me pierdas el paso, Pacheco, sí, bailar. Este ritmo tan sabroso no tiene comparación. Suena la flauta, Pacheco, anota flora, pita camión. Óyeme, mulata, no me pierdas el paso, Pacheco, sí, te invito a bailar. Óyeme, mulata, no me pierdas el paso, Pacheco, sí, te invito a bailar. Dice el sabio Salomón en su décima caliente, con este ritmo sabroso se pone bueno el ambiente. Óyeme, mulata, no me pierdas el paso, Pacheco, sí, te invito a bailar. Óyeme, mulata, no me pierdas el paso, Pacheco, sí, te invito a bailar. Óyeme, mulata, no me pierdas el paso, Pacheco, sí, te invito a bailar. Óyeme, mulata, no me pierdas el paso, Pacheco, sí, te invito a bailar. Óyeme, mulata, no me pierdas el paso, Pacheco, sí, te invito a bailar. Óyeme, mulata, no me pierdas el paso, Pacheco, sí, te invito a bailar. Habla Henry Fiol y quiero invitarles que sigan siempre en sintonía con este tremendo programa. Está por la Mass Station. ¡Juega, billar! Soneros. Lo mejor de la salsa. Lo mejor de la salsa en vivo y en directo a través de San Pablo Radio, a través de la red. Quiero empezar a saludar a las personas que están conectadas a San Pablo Radio, que están escuchando Soneros y que siempre, todos los fines de semana, los viernes, están pendientes a las 3 de la tarde. Saludamos a Leonardo Rojas, a Lorena, a José Antonio Parra, Fabio Alzate, Ezequiel Rodríguez, Daniel Cuervo, Cindy Juliet López, Carlos Garnica. Hay una oyente, mi querido Jorge, en Alemania, se llama Aurelia Hesse. Oye, un buen saludo a Aurelia, que ojalá nos escuche, con el frío que se debe estar haciendo en allá. Sí, sí, está haciendo frío acá. Con ese calorcito de charanga, imagínate. Y también saludamos a Sandra Patricia Monroy, un saludo muy especial para ella. Están escuchando Soneros a través de la red, en especial de Johnny Pacheco, productor, arreglista, empresario, también negociante, pues, según entiendo lo que me han contado extra micrófonos. Pero está Jorge Donoso, quien es el experto en salsa aquí en Soneros. Gracias, David. ¿Qué tal te pareció los dos tracks? Muy, muy... Sí, merecían vender 100,000 copias en el 60. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, por el swing. Pues bueno, eso. Pero es como era, todo. Era música de esa época, ¿no? Sí, claro. Es decir, era música de la época, pero recordemos también, como les comenté la vez pasada con Charlie también la estaba haciendo. Y bueno, pues es cuestión de gusto, ¿no? Pero a mí realmente me quedo con la de Charlie Palmieri, realmente con los arreglos y con la música de Charlie, me parecían que eran mucho más estructuradas. Pero bueno, para todo hay gustos, ¿no? Eso no hay que decirle a la gente qué cosas le son y cuáles claro. No, porque cada persona tiene su gusto. Su gusto, claro que sí. Voy a contarles una anécdota, pues, de una página que realmente es cubana, que obviamente no habla muy bien de Johnny Pacheco. O sea, vamos a hablarle de la parte positiva, sí, y negativa, ¿no? O sea, vamos a hablarle como un feng shui, ¿no? Lo negativo y lo positivo de Johnny. Es decir, son de esos personajes que forman controversia. Realmente la gente siempre le ha echado el agua sucia a Jerry Masucci, de la Fana de Derechos, abogado, y por ser abogado, pues ya eso ya tiene su papel de claro. Que era medio torcido el hombre. Y a Johnny Pacheco, pues por sus cosas que hizo, que no eran obviamente muy originales, eran más que todo copiadas. Y pues bueno, vamos a hablar de las dos cosas, porque en esto hay que ser justos. O sea, así como hablamos de artistas que fueron siempre muy correctos, fueron siempre transparentes, fueron artistas que demostraron siempre su originalidad en las cosas que hacían, y siempre dando el mérito a lo que ellos copiaban. Por ejemplo, el caso de los hermanos Palmieri, o en el caso de Barry Rogers, que siempre dije eso, no, esto es música cubana. Esto se lo agradecemos a ellos, y siempre era el mérito de decir, lo estamos simplemente adecuando a nuestros gustos y haciendo algo diferente, pero ellos siempre reconocieron que era música cubana. Aquí, por ejemplo, tengo un comentario que dijo Manio Kendo. Manio Kendo fue el timbalero, comienzos de Johnny Pacheco y posteriormente de La Perfecta, fue el timbalero de La Perfecta de Eddie Palmieri. Posteriormente, en los 70, hizo el grupo folclórico Nueva York, la Orquesta Libre, que posteriormente haremos un programa de ellos también. Y fue un gran timbalero. De hecho, murió, creo que fue este año o el año pasado murió. Decía, Pacheco era muy bueno explotando la música cubana. Él robaba muchas canciones y no pagaba ninguna regalías. Se aprovechó de que los cubanos estaban bloqueados y se apropió de los derechos de autor de estos, ya que no podía reclamar nada. Así fue que él hizo su fortuna tomando las letras de otros. Vea pues. Imagínate la esta. Y con referente a la pachanga, que no la hizo él, lo hizo fue un grupo de cubanos, que pues tienen razón, porque si uno profundiza en esto de la charanga y todo, pues vamos a conocer que no fue obra de los neoyorquinos, sino de los cubanos. Mira lo que dijo Pacheco en una entrevista. Lo primero que hice fue que revolucioné Nueva York cuando pegué la pachanga. Imagínate tú, cuando pegué la pachanga. ¿Eso fue en qué año? ¿Qué? ¿La pachanga? No, cuando él dijo esto que la pegaban la pachanga. Esto lo dijo más o menos en una entrevista del año 90, más o menos, ya en esta época de los 90 para acá. Ante las orquestas, antes de esto, decía él, las orquestas doblaban y hacía falta algo nuevo en el ambiente, y lo logré con mi charanga. Ojo con eso. Pacheco sostenía que él también era cofundador de la empresa discográfica Fania, obviamente que lo hacía con Jerry Masucci, y alegaba y decía que el nombre de Pachanga era un derivado de Pacheco y Charanga, una combinación de su nombre y su ritmo. Obviamente eso pues puso muy mal a los cubanos, quienes alegaban que esos ritmos eran cubanos. Claro, eso es y cubano. Dentro de las grandes listas de ritmos y sones que ellos crearon, decía que Johnny Pacheco se adjudicaba la titularidad por eso. Y eso era muy malo, porque antes de que llegara Pacheco, ojo, eso sí es verdad, antes de que llegara Pacheco, ya estaba posicionado en Nueva York la Orquesta Aragón, la de Fajardo, y en el año 23 ya había llegado nada más ni nada menos que Arsenio Rodríguez. Claro, Arsenio ya estaba. Entonces, decir obviamente que eso fue creación de una persona, pues eso es una molestia que se ve en el ambiente. Decía Arsenio Rodríguez, esto es uno más de los robos intelectuales que Pacheco nos ha legado. Mucha gente que lo conoce lo tilda de oportunista, aprovechado y charlatán. Él dice que la pachanga es suya. Aunque tocaba en ritmo de merengue y plena, con tamboras dominicanas y estilo boricua de plena, le llamaba a este ritmo pachanga. Y resulta que esto no era, pues obviamente, creación suya. Entonces, esto obviamente pues forma un desazón dentro de las personas que lo han conocido, o que lo conocen todavía, porque no se ha muerto. Y pues dice, bueno, todo esto que hizo de los 60 más o menos hasta mediados y finales de los 60, tú vas a ver solamente ese tipo de música, charanga, pachanga, con diferentes canciones como Acuyille, Alto Songo, Cachita, bueno, en fin, Pita Camión, que fueron obviamente pues composiciones de muchos cubanos. Por ejemplo, Mentiras Criollas fue una pachanga de Félix Chapotín. Félix Chapotín, pues es un cubano, un trompetista cubano. Entonces, cuando se dan esos méritos, pues forma siempre mal ambiente en el medio. Pero bueno, dejemos eso atrás porque ya hemos oído charanga y pachanga desde la vez pasada hasta hoy. Sí. Y pasemos entonces a la época en que Jerry Masucci conoce a una joyita muy linda que se llamaba Jerry Masucci, un abogado. Resulta que el hombre le estaba haciendo el divorcio a Johnny. En esa época el hombre estaba divorciando. Y Johnny le dice, oiga, venga, yo tengo ganas de montar un sello, una compañía de discos, yo quiero grabar lo mío, o sea, yo quiero ya depender de Alegre porque este hombre Al Santiago está medio loco y esto no está produciendo plata y yo estoy dándole pues todas mis composiciones y música a este man y nada que ver. Entonces Jerry le pregunta, pues hombre, usted no me ayuda ya que usted es abogado. Y hombre le dice, listo, ¿y qué hay que hacer? Como buen paisa, ¿no? Bueno, ¿y qué hay que hacer? Entonces Jerry le dice, bueno, necesito fuera de un abogado para conseguir los papeles, necesito algo de dinero. Y Jerry le dijo, bueno, ¿y cuánto necesita? Le dijo, bueno, necesito más o menos para comenzar, más o menos $2,500, que para época era plata. En esa época era unos 2.000, 3.000 millones de pesos. Bueno, yo no sé cuánto era, pero era plata. Y como buen comerciante y visionario que fue Jerry, le dijo, bueno, este man sabe tocar música, sabe negocios, es un genio en la música. Acabo de generar un buen matrimonio, un buen divorcio de matrimonio, entonces hagámosle. Y se metieron en formar el sello Fania. Primero, ojo, sello. Sello significa grabar, traer gente, reclutar músicos. Como sí, te lo dije cuando dije Bobby Valentín, cuando te hice el programa de Bobby Valentín, habíamos hablado de que habían reclutado primero a Bobby, después trajeron a Harry Harlow, a Ismael Miranda, bueno, todo este cuento de estos jóvenes también músicos. Y ya después, a finales de los 60, cuando hicieron el Red Carter, hicieron la grabación en vivo, fue cuando montaron ya la Fania All Stars, que eran músicos totales de la Fania. Entonces, bueno, montan ya el cuento de la Fania, obviamente es la competencia, ¿sí? De todo el cuento. Pero una de gran la competencia, ¿no? Una recopilación, o una reunión, mejor, de muchísimos artistas, de grandes artistas. No, y la visión que tenía, por ejemplo, yo creo que cuando le dicen el zorro plateado, no le dicen solamente por su cabello, sino por el zorro. Y si vemos, el zorro siempre ha sido un animal astuto para cazar y para todo. En ese tiempo, Pacheco se da cuenta que Al Santiago estaba mal, y estaba llevado, y le dice, mira, aquí es la forma de empezar a hacer plata. Y Pacheco precisamente atesora ese 50% de ingreso Alegre al comprársela después. En los 70 compran el sello Alegre y le compran todas sus composiciones y discos que hicieron. Entonces Pacheco obviamente ya después se retira del sello Alegre y monta lo de la Fania. Y resulta que lo primero que hace es tocar y ver e imitar lo que hacía la Sonora Matancera. Que eso no era obviamente una orquesta que se había formado hace 2 días o hace un mes. 1935. Imagina, no, y mucho, o sea, tenían una agrupación mortal. Y lo que hizo fue el señor, como siempre, ahora acordándonos de ciertos concejales y postulaciones a alcaldías y gobernaciones que salían en CMI estos días, que lo que hacían algunos concejales, algunos futuros gobernadores y alcaldes era copiar el programa político que hacían otros políticos y lo ponían en su propuesta, solamente copy-paste. Entonces este señor hizo lo mismo, cogió la música de Sonora Matancera, incorporó un par de trompetas muy bien afinadas, ¿sí? Metió unos violines decentes de Nueva York y le colocó Pacheco y su nuevo tumbao. Y listo. Pacheco y su nuevo tumbado llegó y montó su trabajo llamado Cañonazo, su primero en el 64 con el sello Fania. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y Fania qué? ¿Eso qué significa? Pues Fania es una canción de un cubano llamado Reinaldo Bolaños, que el hombre se le, yo me imagino que se enamoró de la canción o le pegó, no sé, y dijo, venga, yo quiero llamar a este sello Fania. Entonces yo quiero colocar a la gente los siguientes tracks para que hagan un ejercicio mental. Si alguien ha escuchado la Sonora Matancera, claro, ahí está, oigan Cañonazo. Ahora Cañonazo. Sí, señor. Y digan si se parece o no a la real que hizo la Sonora Matancera. Ojo con eso. La voz de Cañonazo, con la voz de, ¿cómo era que se llamaba el cantante de negrito que pelo largo? ¿Pide Conde Rodríguez? No. ¿O Elio Romero? De la Sonora Matancera. Ah, ¿de Yayo el Indio? Sí. ¿Yayo el Indio? Bueno, aquí lo hace, creo que lo hace Pete. Y ojo con eso, hacen Cañonazo y la van a comparar y van a ver la similitud, pero casi que total. Y van a escuchar Fania, la disco. Voy a buscar Cañonazo de la... Y lo comparamos. Lo comparamos, sí, señor. Listo. Y oigamos también Fania, para que la gente sepa de dónde fue que nace el sello Fania. O sea, ¿por qué el nombre Fania? ¿Por qué no se llamó sello Pepito Pérez o sello Los Chuchulecos, por ejemplo? Si no fue Fania. Entonces Pacheco le pone este nombre. Y como les dije anteriormente, viene de este compositor cubano, Reinaldo Bolaños. Y de ahí nace el sello y posteriormente la agrupación que todos ya han oído, que es de la Fania All Stars. Entonces, David, si quieres, vamos con Cañonazo y de Pacheco y su nuevo tumbado del disco del año 1964, también llamado así, nuevo Cañonazo, y la canción Fania, para que la gente escuche. Maritza, y soy fiel oyente de Soneros. Soneros, lo mejor de la salsa. Maria Punche, Monje, confío para que alivie mi Monje, y termine la condena, Monje, condena que sufre el corazón, Monje, y a tus plantas sin desvío, Monje, gustoso yo me postraré, Monje, y con amor besaré, Monje, tu rostro cual relicario, Monje, aro, aro, macapua, Monje. Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto. Les habla Leoncio Bravo Bernal, del canal Caracol y el canal RCN, siempre estando con David Suárez y eso que nos gusta a todos, el son. Por eso escucho Soneros. Soneros, lo mejor de la salsa. Están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio. Oiga, y no hemos saludado a nuestra amiga Adriana Peñuela. Estamos descuidaditos. Bueno, un saludo a Adriana. Adrianita, que siempre está pendiente de Soneros. Ahí está el Cañonazos cantado por Huelpo. Ah, oigámosla un poquito, sí, para que la gente se dé cuenta. Y esta es de la Sonora Matancera. Original. Es igualita, ¿no? Sí, yo cambia la voz, pero cambia la voz, pero los arreglos en el fondo, las trompetas. Yo creo que la gente, por eso cuando les presentamos el de Johnny Pacheco, su nuevo tumbao, dijimos, hagan el ejercicio y escuchen. Y ahora que tú, pues, muy amablemente nos colocas el de la Sonora Matancera, la gente se puede dar cuenta, suena igualita. Suena igual. O sea, yo realmente no le veo pues gran diferencia con la que hizo Johnny Pacheco. Es igualita, bueno. También vamos a tener a la Sonora Matancera en un día de estos en un programa, ¿no? Uy, eso sí, eso es como de cinco programas, cinco, porque programas, eso es lo que grabaron y lo que hicieron. Comenzando todos los artistas que pasaron, ¿no? Todos los artistas, incluyendo... Más de 100 cantantes pasaron por la Sonora. Sí, y más nuestra Celia Cruz, la que conoce a todo el mundo. Bueno, nosotros estamos hoy con Johnny Pacheco, el artista invitado en el día de hoy, el Zorro Plateado, don Jorge. Sí, pues bueno, pues como hemos estado hablando de las dos cosas, pues ya creo que hablamos de lo que fue sus comienzos y lo que hizo, pues que a algunos cubanos pues obviamente no les gusta mucho la idea de reclamar esa paternidad de la pachanga, y pues eso obviamente la gente a veces le molesta, ¿no? De que pues alguien que no ha hecho gran cosa venga a reclamar algo que no hizo y pues venga a ser tratado de esa forma. Entonces pues simplemente es de decir a la gente que pues tome su concepto, si quieren averiguar un poco más del tema. No obviamente hay que decir que todo lo que hizo Pacheco fue malo, porque pues siempre, primero hay que decir que aunque lo ha hecho de esa forma, le dio también grandeza a la música cubana, porque la comercializó por el sello Fania, y eso pues también tiene mérito, ¿no? De que sí, no todo lo que la gente lo vino a conocer, por ejemplo, no todo lo copió. Exacto, y si lo copió lo comercializó en grande, o sea, lo llevó a grandes cosas, porque con el sello Fania mucha gente ha dicho eso, fue el sello que llevó la música a todas partes del mundo. Si en Japón no conocían el son y la charanga ni nada, fue por el sello Fania que lo conocieron, en Europa, en Asia. Entonces pues es un mérito que se le puede, o se le da al sello Fania, a la cabeza de Johnny Pacheco y Jerry Masucci. Bueno, resulta que antes de la Fania muchos conocedores del tema dicen, bueno, yo creo que ese comienzo, si se le quiere llegar a decir a la Fania, que fue en el 64, con el sello, y ya en el 68 con la Fania All Star. Primero una mini Fania, si se le puede llegar así, decir así, como una recopilación, una grabación en un estudio casi que desconocido. Hasta hace unos 5 años fue que salió este, se llegó a conocer este disco que grabó Pacheco en el 65, a raíz de su participación con las Alegre All Stars, que él participa con Charlie Palmieri, y lo que hablamos el viernes pasado, lo que hicieron con el sello de Al Santiago. Pues Johnny una vez reúne a un grupo y hace lo mismo, copa variar, ¿no? Hace lo mismo, copia otra vez, y quiere hacer una descarga al estilo Cachao. Yo les había comentado que había comenzado las Alegre All Stars con Al Santiago, era casi que una imitación de lo que hizo Cachao con el sello Parnar en el 58 en Cuba, y forma una descarga. Los mete en el estudio y le dice, oiga, hagamos algo, y lo graba. Y lo graba en un álbum que se llama Pacheco, High Flute and Latin Jam. Algo así como Pacheco y su flauta y su grupo latino. Y ese álbum, pues como les digo, salió hace poco, y pues por eso es que la gente decía que era desconocido, porque para esa época. Y ahí vamos a ver como una improvisación, como cuando tú grabas algo, pero obviamente no le sale tan bien, ni no le sale tan perfecto como cuando tú escuchas un disco de las Alegre All Stars o de las Tico All Stars. Aquí como que el hombre quiso hacer lo mismo, pero no sale igual, pero igual lo vamos a oír. Y lo mejor del caso, vamos a oírlo a él cantar. Él casi nunca cantaba, no, él siempre hacía los coros. Y en la Fania, pues con su cuento de dirigir la orquesta y de vez en cuando tocar la flauta. Pero me parecía que era como una parodia, ¿cierto? ¿Qué? Cuando él dirigía la Fania. Sí, cuando... o sea, él siempre ha sido como un término, como dice la abuela, uno le llama como el payaso del grupo, ¿no? Él llamaba la atención con su bailadito y con sus manos arriba y con su cara de que muchos la estaba pasando delicioso. Y de pronto haciendo algún solo de flauta. Y con sus grupos, con su tumbao y con su nuevo tumbao y con su grupo que formó en los 70 también, él siempre hacía las voces. Nunca se les oyó siendo un solo. Aquí quiero que lo oigan haciendo esa canción también cubana. Se llama Así Son Bonco. Donde tenía nada más a los siguientes. Quiero que, pues, por favor lo tengan en cuenta, porque fue un grupo también magistral. Estaba en el piano el señor Lino Frías, cubano, un maestro. Bobby Rodríguez en el bajo. Barry Rogers en el trombón, mi querido Barry Rogers. El señor Pedro Bulón. Y Bobby Valentín en las trompetas. ¿Te acuerdas que le hablé que Bobby comenzó primero como trompetista? Sí. José Chombo Silva, un gran jazzista cubano, también cubano, en el saxofón. Pupi Lagarreta, que también perteneció a la Fania All Star, en el violín. Orestes Vilató, cubano también, en las timbas, que también fue timbalero de Rey Barreto y después con la típica 73. Y posteriormente ya hasta el día de hoy, con el señor que toca la guitarra, el que toca, oye, ¿cómo va? En guitarra, me olvidó ahora el nombre. El señor Carlos Santana. Carlos Santana, él es el timbalero y el percusionista de Carlos Santana, Orestes Vilató, hasta el día de hoy. Carlos Patato Valdés, un gran conguero cubano también. Y Ralph Marzán en los bongoes. En la voz, obviamente Osvaldo Chichiva Martínez, también cubano en los coros. Y Carlos Caíto Díaz. Carlos Caíto Díaz era de la Sonora Matancera. Caíto, ¿te acuerdas? Sí, Caíto. Bueno, él le hizo en este álbum, él participa. Y obviamente el señor Johnny Pacheco como flautista y vocalización en los temas. Pues que estuvieron en este álbum, Sugar Frost, Tinguaro, Así Sobonco, el que vamos a oír. Y nada más, y la vez pasada cuando estuvimos con Bobby Valentín, colocamos Latin Gravy, que lo pusiste tú cuando quisimos hacerle un homenaje a Bobby Valentín. Y me gustaría que lo oyeran, porque aparece el solo de Pupi Lagarreta y el señor Barry Rogers. Les digo que fue una improvisación, no fue algo muy bien hecho, pues pienso yo así. Porque como se van a dar cuenta, casi que al finalizar la canción, se interrumpe y vuelve y comienza. Eso da en pie como cuando quieres cortar algo, cortas y después pegas, a ver, para que te salga mejor. Y bueno, me gustaría oírlo y que oigan la voz del señor Johnny Pacheco

Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des tu cariñito, mi amor. Hola, ¿qué tal? Te habla José Lo y te envío un saludo a mi panita. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Sonero. Lo mejor de la salsa. Están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio. Hoy en un especial de Johnny Pacheco, flautista. También director de orquesta, un tipo que era de Santiago, era dominicano, era arreglista, también tocaba son cubano, guaracha, cha-cha-cha. Bueno, para él fue el inventor o el revolucionario de la guaracha en Nueva York, la pachanga. Nació el 25 de marzo del 1935. Y fue pues una figura de la Fania All Star, fue el precursor, uno de los creadores de este sello tan importante como de la Fania. Bueno, ¿qué tal te pareció la voz del Johnny Pacheco? Como raro, ¿no? Pues siempre lo vimos haciendo coros, ¿no? Sí, claro. La voz gangosa, la voz como medio de chivo, como le decía sí. Héctor Lavoe cuando le decía que el chivo era porque era solamente, también del disco El Chivo que él grabó, que hizo de su álbum. De la época de los 60, pero también por la vocecita inconfundible, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, quería traerles esto porque pues casi que son de las, si no pocas, no conozco otra, donde él haya sido la voz principal. Y bueno, lo majestuoso de los arreglos y de lo que fue en su momento este álbum, que pues personalmente creo que es de colección, es para que la gente lo tenga, lo escuche totalmente, porque no solamente tiene música estilo de música cubana, sino también de estilo jazz, jazzístico, donde las personas pueden tener esa diversidad. Bueno, pues decir de los siguientes LPs, los siguientes discos de Johnny Pacheco y su tumbao, pues obviamente con el mismo estilo, con el mismo encanto de hacer arreglos con base en música cubana. En el 70 pues graba un álbum que llama La Perfecta Combinación. Ya venía trabajando con el cantante que siempre estuvo con él hasta mediados de los 70, que fue Peter Conde Rodríguez. Y aquí utiliza por primera vez el 3, nunca lo había utilizado, siempre fueron trompetas, violines. Aquí mete el 3 y en este álbum pues incluye un tema que creo que todos conocemos, que ahora lo vamos a oír, porque obviamente fue pues uno de los éxitos de todos los tiempos. Se llama La Esencia del Guaguancó, pero para variar y para colocarlo como algo diferente, fue una canción compuesta por el señor Catalino Tite Curet Alonso, que algún día vamos a hacer un homenaje también a este compositor, porque no solamente fue el compositor base de la Fania, sino que también le compuso a otros artistas. Casi que todas las canciones que ha cantado Cheo Feliciano ha sido de Tite Curet Alonso. Ismael Miranda, Anacaona, Juan Albañil, bueno, muchas más que ahora no se me vienen a la cabeza. Y pues bueno, hacerle pues precisamente un homenaje con todas las canciones que él ha compuesto y que se las ha dado pues a diferentes artistas. Entonces, pues esta canción vamos a verla ahora para que la gente nos, no sé qué, pues la recuerde, porque creo que diga que no la ha oído, pues es mentira, porque es casi que las primeras que colocan cuando uno compra los famosos éxitos de la Fania. Sí, claro. Coloca la esencia del guaguancó. Entonces, no sé si quieres, la oímos y para que la gente recuerde. Y la traigo precisamente por lo mismo, porque fue uno de los mayores éxitos de todos los tiempos. Pacheco pues mete, como les decía, el 3 por primera vez en su grupo. Y bueno, oigamos a la esencia de guaguancó en la voz del Pit, el Conde Rodríguez, de nuestro gran querido compositor Catalino Tite Curet Alonso. En la reglista Johnny Pacheco. ¿Perdón? A la reglista Johnny Pacheco. De Johnny en ese momento y de la Fania. O sea, la Fania, o sea, mira cómo es la vida. Jerry Masucci lo contrata a él como mensajero. Primero en la Fania, para el sello Fania. O sea, Fania en ese momento montan una empresa, una oficina en Nueva York, y lo tenían a él como eso. Traiga aquí, lleve acá. Y después se dan cuenta de la, pues, de la capacidad que tenía de componer. En eso se da cuenta obviamente Johnny Pacheco. Uh-huh. Y lo contratan después únicamente para componer. O sea, componer canciones para los diferentes artistas que tenía la Fania. Records para hacer sus grabaciones. Y para, como caso curioso, después en el 69-70, finales, más o menos sí, como a mediados de los 70, llega de mensajero nada más ni nada menos que Rubén Blades a la Fania. A la Fania llega Rubén Blades de mensajero. Y también después llega como compositor, y es cuando haces todo su cuento de composición de Willy Colón, etcétera. Entonces oigamos esta canción y después seguimos hablando del señor Johnny, el Zorro Plateado Pacheco. La esencia del guaguancó aquí en Soneros a través de San Pablo Radio. Soneros, lo mejor de la salsa por la red. La tumba que ya te llama, y el tambor que la reclama, y un coro que dice así. Y un coro que dice así. Oh, lo, lo, lo, la. Escucha del guaguancó. Escucha usted la esencia del guaguancó. La tumba que ya te llama, y el tambor que la reclama, y un coro que dice así. Y un coro que ¡Gracias! Hola amigos, soneros de la salsa, soy Chema Escandón. Los invito a que siempre aquí en San Pablo Radio disfruten de la buena música en Soneros. Soneros, lo mejor de la salsa. Teníamos a Pete el Conde Rodríguez, La esencia del guaguancó, una canción pues del sello Fania, de la firma Fania. Yo me acuerdo que sacaron como unos 10 discos de la Fania, Fania 1, Fania 2, Fabián, sí, ¿cierto? Sí, sí, quedan de colorcitos. De colorcitos, yo todos los tengo toditos. Y es una de las canciones más conocidas, sí señor, de Pete, pues cantaba Pete el Conde Rodríguez. Claro, y después de los 70 él se independiza y pues graba algunos otros discos, otras canciones, pero igual a veces seguía cantando o grabando estas mismas canciones, pero ya con el cuento de que él era Pete el Conde Rodríguez y su orquesta. Ya. Pero él regresa al final también con Pacheco, hacen otra vez otra reunión, el reencuentro, todos esos clichés que hacen siempre de que vamos a reunirlo otra vez. Bueno, pues como les decía, pues Pacheco sigue con su mismo, con su nuevo tumbao, ahora se llama así, su nuevo tumbao, porque empieza ya no a tocar charanga ni pachanga, sino canciones ya con más el ritmo de sones, guaguancó, otros géneros cubanos. Y es así que pues en el 71 graba Los Compadres nuevamente con Pete el Conde Rodríguez. De hecho ellos desde ahí en adelante se llaman así, Mi Compadre, y se constituye un récord de ventas. Y es ahí donde algunos conocedores dicen que se empieza ya, o se apuntaba ya hacia la matancerización de la salsa. ¿Qué significa esto? Que ya lo que se oía en ese momento por el lado de Johnny Pacheco, algunas canciones, algunos álbumes que hacía también Larry Harlow, o que hizo Larry Harlow, que hizo también Ismael Miranda, eran por ese mismo estilo, muy al estilo matancero. Alguna cosa, le metían un violín, le sacaban otro, le metían una trompeta, le metían algunos bongoes, etcétera. Pero como decía mi mamá, a la hora, al final, sabía igual. Entonces estas cosas, pues obviamente la gente ya empezaba a determinarlo por el lado que eran de Johnny Pacheco o eran de la Fania. Entonces, pues ya dado eso, pues salen algunos otros álbumes, recopilaciones, 10 años de éxito. Entonces empiezan a coger canciones de tiempos pasados, empiezan a montarlos como soneros. Como el Recauchi. Sí, soy hijo de Siboney. Como cuando tú llegas y ha pasado X tiempo, entonces venga, volvámonos a grabar, o volvámonos a coger en un otro álbum y los empezamos a sacar para que la gente empiece otra vez a venderlo. A venderlo. Obviamente el renacimiento de la Fania con Johnny Pacheco fue reduciendo progresivamente sus ambiciones musicales, y para algunos bailadores pues esto le sonaba como una sonora matancera modernizada por Pacheco. Entonces pues ya le sonaba igual. Fue así que ya en el 74 aparece una señora que nadie conoce, que se llama Celia Cruz, que nadie hablaba, nadie a, Celia Celina, nadie conoce de ella. No, dime Celia Celina. Celia, no sé cuál es el nombre de ella completo, era Celina, sí. Bueno, porque hay una que me llama Celina Rutilio, ¿no? Sí. Celina Rutilio. Es diferente. Resulta que Fania era tan grande y con esta mentalidad de Jerry Masucci, pues obviamente hacían subsidiadas. O sea, ellos no grababan solamente para Fania, sino hacían una Fania internacional, que era la que grababa Boy Valentín en Puerto Rico, y Roberto Roena grababan para ellos, y decía Fania Internacional. ¿Y qué hacía eso? Pues que obviamente por cuestiones de impuestos, cuestiones de regalías, pues... Discúlpeme la expresión, no sé si sepa bueno utilizarlo ahora, pero era como un lavado de dinero, ¿no? O sea, para no pagar cosas aquí, entonces montaban otras cosas. Y fue así que en ese tiempo montaban sellos como en este, por ejemplo, se llamaba Sello Valla, que era una subsidiaria de la Fania. Entonces lo que hacían era grabar en ese sello, pero al final el que la comercializaba, el que hacía las grabaciones y hacía todo este cuento, pues era la Fania, la Fania Records, perdón. Y así comenzó doña Celia Cruz, conociendo al señor Johnny Pacheco, que desde entonces ya no se vuelven a separar, no solamente con la Fania All Star, sino con los diferentes álbumes que graban, y en diferentes presentaciones después en los 80 y 90, pues realizan juntos. Y resulta que en ese álbum, grabado en el 74, se llamaba Celia y Johnny, sale en ese álbum una canción de la autoría de un joven puertorriqueño llamado Junior Cepeda, El título de la canción se llamaba Químbara, bien conocida por todos. Resulta que esta grabación no solamente es insuperable en su forma de composición y de arreglos, sino también por la forma en que Celia conjuga todo esto del montuno y el extraordinario pegue que hizo en su momento. Químbara, no solamente es con Johnny Pacheco, sino después con la Fania All Star y después con todos los recorridos que hicieron en el mundo con Celia Cruz. Y resulta que eso tiene su historia simpática. Contémosle a la gente antes de colocarla. La vamos a colocar no de su álbum, sino vamos a colocarla, José, si quieres, de su presentación que hace en África Celia Cruz con la Fania All Star en el año 74, precisamente. Cuando peleó Jesús Clay y John Foreman. Entonces vamos a oírla ahora, pero quiero contarles cómo nació la historia. Resulta que la historia la cuenta el señor Armando López el 17 de julio del 2004 en su sitio de internet. La gente se puede entrar, se llama cubaencuentro.com, a una entrevista que le hace a Johnny Pacheco. Y le dice, bueno, Pacheco, y cuéntanos, Celia, ¿qué dijo? Celia era la orquesta realmente. Sí. Celia cuando cantaba era ella y nadie más. Y dice, bueno, ¿cómo nació Químbara? ¿Tú la compusiste? Y digo, no, yo no compuse esa canción. Bueno, ¿cómo nació? Y yo le dice, mira, yo estaba en Puerto Rico haciendo mis presentaciones y resulta que se me acerca un muchachito y me dice, oiga, Pacheco, yo tengo unos temitas ahí que quiero que me oigas. Y el Pacheco le dice, bueno, espérame aquí y tómate un café que ya vengo. Y como él siempre ha dicho, el café siempre son 3 de café y 2 de azúcar, ¿no? Y le dijo, bueno, resulta que yo me entretuve allá adentro, se me olvidó la cosa y cuando salí, me gritó el muchacho, oiga, ¿no me vas a oír luego? Y el otro, ¿oír qué? Pues tú me dijiste que te esperara. Ah, bueno, sí. Y él comentándole a Armando López, le digo, yo con ganas de quitármelo encima, le dije, bueno, listo, y qué, bueno, ¿dónde tiene la partitura y la grabación? Y el muchacho le dijo, no señor, no tengo nada aquí. Y a punta de garganta, y ahí mismo me cantó Químbara. Químbara, Químbara, como a timbamba, Químbara, y le contó. Y Johnny Pacheco dijo, hermano, y me noqueó. Me noqueó el pelado y le dije, ven, vamos para arriba y déjame oír bien esto. El señor se llamaba Junior Cepeda. Le grabé al muchacho como 10 temas. Fue tanto el éxito de sus salsas que se mudó para Nueva York. Pero desafortunadamente se metió con una chica mayor que él y en momentos de celos le pegó 3 balazos al pelado. Hasta ahí le llegó el compositor a Johnny Pacheco. Lo mató cuando apenas cumplía 22 años. La infeliz, como dice Pacheco, por eso es que decía, ay sí son bonco, la infeliz que no me escribía. Aquí traigo a tema eso. Lo asesinó en sus mejores momentos, obviamente 22 años. Pero le dejó las composiciones. Y le dejó las composiciones. Y lo mejor del caso es que no tuvo que pagar regalías ni nada el señor Johnny Pacheco al señor. Fue de buenas, ¿no? Por eso. Entonces graba Químbara para su álbum Celia y Johnny del 74. Y aquí lo tenemos, mi querido David, en vivo, en África, el 74, con la Fania All Stars. Soneros, la mejor salsa por la red. We'll be right back. Soneros, lo mejor de la salsa. Estás escuchando Soneros, lo mejor de la salsa. Mi nombre es Juan Carlos Rivas y estoy conectado con José David Suárez en Soneros. Soneros, lo mejor de la salsa. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Les habla Jaime Olaya Terán. Y estoy justamente en estas playas de la rumba y el éxito con este programa de Soneros. El timonel David Suárez. Soneros, lo mejor de la salsa. Soneros en vivo y en directo a través de la red, a través de San Pablo Radio, www.sanpablo.com.co/radio. Ese es el link directo para que ustedes entren a Soneros. Juan Carlos Rivas también está conectado a Soneros. Aquí está azotando baldosa, dice mi querido Juan Carlos. Sí, con la químbara. Sí, y aquí estamos con Jorge Donoso, experto en la materia, experto en la salsa. Hoy, Johnny Pacheco, invitado en el día de hoy. Bueno, ¿qué tal la historia? Triste, ¿no? Pero muy de buenas el tipo, ¿no? Buenas, y fuera eso, pues le hizo más 21 composiciones y no sé cuáles serían, porque no cuenta Johnny, pero pues no sería raro que esas que vemos ahora de éxitos pues sean parte de eso. Pero bueno, al muerto hay que echarle tierra y nada más. Pero yo digo la composición, la interpretación de Celio, creo que si lo hubiera grabado otra persona o de pronto no. Un cantante, creo que no hubiera pegado así no, como lo hizo, difícil. ¿No? Y lo traje en vivo porque creo yo que es la mejor forma como de disfrutar esa improvisación que tenía ella, de poner a gozar a las personas, poner como ese calor cuando a veces en algunos conciertos se nota que hay como pesadez. Y cuando entraba Celia, y me acuerdo tanto en el concierto que hicieron en el 95 en Cali, que estaba lloviendo, los cantantes trataban de que la gente se entusiasmara, pero bueno, y llegó Celia y como en ese momento dijo Pacheco, dejó de llover, la gente se calentó más y es como esa energía, ¿no? Que cuando una persona realmente le cae bien a todo el mundo, la gente la aprecia o la aprecia, o sea, muchísimo. Era muy carismática. Entonces, ¿no? Claro, y vemos acá en esta canción pues casi que esa energía que ella tenía. Imagínense, oyentes, que esta canción fue hecha en África en el año 74 cuando Mohamed Ali o Cassius Clay se tenía una pelea con George Foreman, Foreman. Celebrada ya en el 74, y se presentaron artistas como B.B. King. Sí, y el este negrito, el de, ¿cómo se llamaba? Brown, no me acuerdo el nombre, Brown. James Brown. James Brown. Y la Fania All-Star. O sea, estaba en pleno apogeo la Fania, entonces sí. Dijeron camine. Y obviamente ya Pacheco había visitado África en el 60 y pico, no me acuerdo ahora bien. Y ya tenía como ese contacto con esas raíces. Entonces cuando él regresa, pues la gente lo recordaba pues de esa visita que tuvo con su orquesta. Y bueno, la gente que pueda tener el CD de esa presentación, o la gente que lo pueda ver, lo puede ver en YouTube. Ahí está. Puede darse cuenta. Esos negros allá, ¿cómo se movían? Sí, el Nietzsche, como dicen por ahí, o como le dice el Cheo Feliciano, familia, ¿no? ¡Familia! De los negritos. Bueno, pues sigamos con el señor Johnny Pacheco, si no nos van a alcanzar las canciones que le tenemos aquí a las personas, a nuestra audiencia. Cuenta que en el 75 graba un álbum que pues ha sido el más grande, personalmente creo que es el mejor que ha hecho él, a mi forma de ver, y tanto así que es la primera nominación que tiene Pacheco a los Grammy. Recordemos que en esa época no había Grammys latinos, sino eran Grammys totales. Por no era eso, dividido como ahora. Sí, ahora o sea, hay que Grammy es Grammy latino o Grammy normal. Entonces tiene ese mérito, no, nunca se ganó ninguno, creo yo, pues hasta donde yo sé, todas han sido 9 nominaciones nada más. Esa fue su primera, con el álbum El Maestro, donde graba ya no con Pide Conde Rodríguez, porque Pide se independiza, forma su orquesta, y trae a un tipo llamado Casanova, Johnny Casanova, y ahí, perdón, Héctor Casanova, que es cubano, claro, cantante era cubano. No Hernando Casanova, Héctor Casanova. Héctor Casanova, y da la conciencia que tiene la voz casi idéntica a Pide Conde Rodríguez. De hecho, la gente cuando no conoce mucho dice, no, ese es Pide Conde Rodríguez, pero no es Pide Conde Rodríguez, es Héctor Casanova. Y graba los dos éxitos que hacen inmortales, creo que a Johnny Pacheco, por la parte independiente, no con la Fania, sino con Independiente, que es El Guaguancó Pa'l Que Sabe y El Faisán, que claro, el que todo el mundo conoce, El Faisán. Entonces, como les decía, es su primera nominación al Grammy. A partir de ahí, Johnny Pacheco presenta Pacheco y su Tumbao Añejo. O sea, primero fue su Tumbao, después un nuevo Tumbao y después obviamente su Tumbao Añejo. O sea, iba y regresaba. Y aquí en el 75 le pone Pacheco y su Tumbao Añejo. Todo con lo mismo, el cuento del mismo estilo cubano. Hoy, en este momento pues ya tiene un cantante cubano, Héctor Casanova. Entonces vamos a ir esos dos tracks para que la gente pues siga con el arranque de hoy viernes para ir a soltar baldosa. El Faisán es cantado por Héctor Casanova. Héctor Casanova. O sea, ya en el 74 Pacheco, perdón, el Conde Rodríguez decide ya hacer su propio grupo, lo lanza el sello Fania, porque sigue con Fania también el sello, para cantar independientemente. Y es ahí cuando Johnny hace una jugada casi que propio, dice, bueno, yo cómo lo reemplazo, yo no quiero como que cambiar de voz y que la gente note un cambio total y radical. Entonces se trae a este tipo, Héctor Casanova, y obviamente, como te digo, la gente casi que nota que no es Héctor Casanova, sino Pide Conde Rodríguez. Claro, pero es Héctor Casanova. Héctor Casanova. El Guaguancó Pa'l Que Sabe, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así que vamos a iniciar, ya es hora de que vayan calentando motores. Para que pues el inicio, claro está que este fin de semana hay ley seca, aunque yo diría que no debería existir ley seca, porque hace un tiempo la gente votó por el que es alcalde hoy en día y estábamos en sano juicio y aún claro. Votamos, pues déjenos votar borrachos, ¿no? Sí. Soneros, lo mejor de la salsa por la red. Soneros, lo mejor de la salsa. El tiempo pasado es pasado. Al ayer jamás podremos regresar. Hoy será ayer, mañana será hoy, óyelo bien. No puede esperar, nadie lo puede saber. Que te espera. Thank you. Soneros. Thank you. Hola, mi nombre es Juan Carlos Rivas y estoy conectado con José David Suárez en Soneros. Soneros, lo mejor de la salsa. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Peñuela, directora de programación de Soneros, y quiero invitarlos a que escuchen lo mejor de la salsa por la red. Soneros, lo mejor de la salsa. Soneros en vivo y en directo a través de la red, iniciando este fin de semana pues como corto porque con las elecciones, entonces parece ser que se nos dañó la rumbita. Pero vuelvo y lo repito, deberían de quitar ¿cómo se llama eso? La ley seca. La ley seca. Y la ponerla mojada. Hace dos o tres años votamos muy... Sí, votamos en sano juicio y votamos por este señor que estaba de alcalde, ¿no? Pues, déjanos votar. No, pero la gente ahora con ley seca, pero oyendo Soneros y azotando baldosa ahí en la sala, pues ya pues con sí. Eso queda bien, ¿no? Una recomendación, señores, no vayan a votar por un tamal ni por una lechona. No se perjudiquen a sí mismos, porque por eso es que estamos así como medio jodidos. Como dice Rubén Blades, conciencia, familia. Conciencia, sí, señor. Que a propósito, ya muy pronto vamos a tenerlo también aquí en Soneros. ¿Están escuchando Soneros? Johnny Pacheco en el día de hoy, Jorge. Pues bueno, mira, ya oímos estos dos temas. Creo que, pues, pienso que por algo fue nominado al Grammy. Tenía una buena, buenos arreglos. La gente creo que reconoce y cuando los oye, inmediatamente distingue que es Pacheco. Entonces, quería traérselos para que con esto salvemos el programa hoy, ¿no? Porque realmente... es lo que lo salva a él como artista personal. O sea, con la Fania es otro cuento, pero personalmente con este álbum del maestro hace unos buenos arreglos. Y bueno, con Celia Cruz, ya que estamos en la recta final del programa, quiero traerles un tema que hace también con el álbum Tremendo Caché, donde trae un tema que también muy pocos conocen, que es Cúcala, que es el que siempre graba Doña Celia, o hacía Doña Celia con la Fania, o donde estuviera siempre se lo pedían, junto con Químbara, una composición de Wilfrido Figueroa en ritmo de guaracha. Y que da la casualidad que paralelamente a ella, cuando lo hizo, también lo cantó y lo grabó Ismael Rivera, pero en ritmo de bomba, un ritmo de Puerto Rico. Y quiero traérselos porque es el único momento en que Ismael Rivera canta con la Fania o está con la Fania en el Madison Square Garden de Nueva York en el año 78, y donde los puede reunir a los dos cantando la misma canción que juntos hicieron, diferentes álbumes, diferentes tiempos, y siendo un gran tema para Celia, obviamente, y para Ismael Rivera. Entonces vamos a oírlos ahora con la Fania All Star. Pues quiero traer estos temas no en álbumes, pues para que la gente vea otro tipo de presentación, forma como ellos lo hacían en vivo, cómo podían improvisar, hacerlo casi que magistralmente y diferente a como los hacían en el estudio. Entonces aquí vamos a traer Cúcala en presentación con Ismael Rivera con la Fania All Star en el año 78, y si quieres ya venimos para despedirnos en el día de hoy del maestro Johnny Pacheco y de su paso por la Fania. Y pues bueno, pues hacerles casi que un pequeño recuento de su paso por la Fania, pero no con el sello Fania, sino con la Fania All Stars, desde cuando él comenzó con Jerry Masucci en el 64. Bueno, entonces, Cúcala, aquí en Soneros con Ismael Rivera y Celia Cruz. Señoras y señores, y esta noche, por primera vez, con el más caluroso de los aplausos, pido para que ustedes reciban a la guarachera de Cuba, Celia Cruz, y al sonero mayor, Ismael Rivera, cantando a uno. Estoy moderna, seguro mi grito que soy un porteño. búcala que ya sale. Búcala, búcala, búcala, búcala que se hace. Búcala, búcala, búcala, búcala, búcala, búcala, búcala, búcala que ya sale. Búcala, búcala, búcala, búcala que se hace. Está moderna, oiga, mire, es un monumento. Esa negrita sabe de todo. Caballero, no pierda tiempo. Hacía tiempo. Cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, que cúcala, cúcala para bailar. Cúcala, cúcala, cúcala. Esa negrita se hace y sale a gozar. Cúcala, cúcala, cúcala. Esta negrita linda se hay que bailar. ¡Lleva! ¡Eco, hey! Sonidos, lo mejor de la salsa. ¡Vamos! Ahora, en Soneros, los artistas que fueron inspiración de los grandes músicos del ritmo antillano. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Entra a www.sanpablo.com.co/radio y disfruta de lo mejor de la salsa, solo por la emisora que navega contigo. San Pablo Radio, dirige David Suárez. Soneros, lo mejor de la salsa por la red. Soneros a través de San Pablo Radio. Todos los fines de semana a partir de las 3 de la tarde los estaremos acompañando con lo mejor de la salsa por la red, con Jorge Donoso, experto en salsa. Voy a conseguirle un apodo a Jorge Donoso para que lo vayan conociendo más en el mundo de la radio. Y el pingüino plateado. ¿Cómo? El pingüino plateado. El pingüino plateado, bueno. Jorge Donoso, el pingüino plateado. Y estaremos acompañándolos con la música, la biografía, la historia de estos artistas que han sido y han marcado una leyenda, han marcado una historia en el mundo del ritmo antillano. Jorge, ya para terminar pues nuestro programa, porque el tiempo se va muy rápido, lo último de Johnny Pacheco. Pues bueno, no podíamos hablar de Johnny sin la Fania, pero no con Fania Records, Fania de sello, sino Fania de agrupación, de la Fania All Stars, que todo mundo siempre, cuando hace relación con Johnny Pacheco, pues hace siempre con la relación con la Fania All Stars. Pues hay que decir que por medio de ellos fue que recorrieron el mundo, fueron a todos los rincones del planeta, llevando la música antillana. Y que eso es un punto a favor de él, ¿no? Del sello y de Johnny Pacheco, que si no hubiera sido por ello, pues no se hubiera conocido todos estos temas que conocemos el día de hoy. Pues Pacheco, pues también hay que descartar el que como compositor, con la Fania All Star, hizo dos grandes composiciones para, como él dijo alguna vez, su hijo predilecto, que fue Héctor Lavoe, que fue Mi Gente y El Rey de la Puntualidad, ¿no? Que identifican, sí, a Héctor Lavoe. Y pues obviamente también tiene más de 150 composiciones, pues no sabemos si son propias o algunas de ellas de pronto medio camufladas de otros compositores. Y que, como les dije anteriormente, en el 65 se podía decir que fue la primera o el primer intento de reunión de todas esas estrellas de Fania con el cuento, con el sello este, con la reunión que les dije de Johnny Pacheco y su Latin Jams. Y ahí pues casi que es la antesala de lo que fue la Fania All Stars de los 70. Pacheco, pues como siempre, hay obras, hay videos que todo el mundo conoce, el 71 y 73, y 73, perdón, respectivamente, de con grabaciones de Nuestra Cosa Latina y el video Salsa, que todo el mundo creo que los ha visto, ya sea por YouTube o los tienen en su casa, que son discos grabados en vivo con el bullicio de la gente, la gritadera de la gente. Y pues esto obviamente pues es lo que todo el mundo relaciona. Y quiero traer ya para terminar, ya que hemos hablado de Pacheco, su relación con la música cubana, su relación con las composiciones y canciones que hizo de compositores cubanos, que en el año 79 las estrellas Fania viajaron a La Habana y hacen un concierto con una delegación estadounidense por un gran encuentro cultural que hacía La Habana en los Estados Unidos, en el Teatro Karl Marx en ese momento. Pues ahí destacaban estrellas luminarias del jazz, Billy Joel estuvo también, siempre como con el cuento de que los cubanos, por la cuestión política de bloqueados, pues ellos imaginaban que lo que les iban a traer era toda música norteamericana, pop, jazz, rock, en su momento la música disco. Y resulta que cuando aparece la Fania cantando lo que ellos siempre han cantado, cantando sones, guaguancos, que ya lo habían hecho obviamente la Orquesta Aragón, el Grupo Irakere y legendarios percusionistas cubanos, pues eso obviamente pasó desapercibido, tanto así que pues cuentan algunos que estuvieron que cuando las estrellas de Fania empezaron a cantar o a tocar, la gente se paró y se fue, casi que en protesta de decir, bueno, pues cómo es que vienen a traernos gente aquí a cantar algo que nosotros ya sabemos o hemos nosotros grabado. Y bueno, desafortunadamente pues fue un mal momento. Las Fania obviamente después de eso sigue grabando ya discos, pero ya no en sesiones de en vivo, sino grabaciones en estudio. Graban algunas canciones con compañías como la Colombian Records, no con el sello Fania, sino con otros sellos. Y pues bueno, quiero que la gente, cuando se habla de Johnny Pacheco y la Fania, se imaginen esa persona delgada, dirigiendo a unos músicos, sus manos largas, llevando el movimiento de la canción. Y es lo que casi todo mundo tiene en su mente. Entonces, esto pues hace que Komatsuchi sean las personas que hayan hecho que sea conocido por todo el mundo el género salsa, el género de toda esta música antillana, y que en cierta forma deberíamos también darle méritos por haberlo hecho. Entonces, de pronto en alguna oportunidad, David, no sé, hagamos un programa única exclusivamente para colocarles temas de la Fania All Star, tanto en concierto como en estudio. Claro que sí, claro que sí. Para que la gente, pues de pronto, pues cuando lo hagamos, hablemos nuevamente de Johnny Pacheco y los diferentes artistas que estuvieron en la agrupación de la Fania All Stars. Entonces, claro. ¿Qué tal si nos despedimos con las, pues, para las personas que nos escucharon hoy? Darle las gracias por permanecer en contacto con nosotros. Pues decirles que cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta que quieran hacernos, lo pueden hacer por medio del chat o en Facebook. Y bueno, despedirnos con la Fania All Stars en Cuba, pues para que sepamos que fue en Cuba, en el teatro Karl Marx. Así como dice, se metieron al hormiguero, se metieron a la boca del lobo, sí, a hacer algo diferente. Pero voy a traerles un tema. Mira cómo son las cosas. Una composición de Johnny Pacheco, cantado por un puertorriqueño, quizás por los más admirados y conocidos, que es Héctor Lavoe. En la boca del lobo, puede decir que fue en La Habana, en plena auge revolucionario de los 70. Y obviamente con una composición diferente a lo cubano, que era el son, el guaguancó o ritmos cubanos, sino un tema diferente. Cantado, da la casualidad, con una persona que apenas comenzaba, pero que fue el causante que la salsa bajara un poco en los 80, que es el señor Wilfrido Vargas, que fue el que metió el merengue en los 80, pero que en ese tiempo lo llevaron a Cuba, y canta pues con Héctor Lavoe, en esta presentación en Cuba, en el Carlos Marx, un tema de composición del señor Johnny Pacheco, en la voz de el inmortal Héctor Lavoe. ¿Qué te parece? Muy bueno. Entonces, nos vamos entonces con la música de Héctor Lavoe. La voz de Héctor Lavoe, perdón. De Héctor, pero composición, como pues para hacerle también un homenaje a nuestro invitado de hoy, de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. De composición de Johnny Pacheco, de Mi Gente, que se la hizo pues precisamente para Héctor, para que le hiciera inmortal. Muy bien, Jorge Donoso y quien les habla, David Suárez, hasta este punto nos acompañaron. Espero que la hayan pasado muy bien, espero que el dato musical haya sido bastante bueno. Y no olviden, el próximo viernes los estaremos acompañando a partir de las 3 de la tarde con un artista o una orquesta que fueron íconos de este importante género musical. Pásela bien, chao, chao. Y para seguir la música, caballero, quiero presentarle ahora Héctor Lavoe. La Revo. Soneros, lo mejor de la salsa. Mi gente, ustedes. Siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, vengan conmigo. No me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes. Mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachear, pero como soy de ustedes, los invitaré a cantar. Conmigo sí van a cantar. Los invitaré a cantar conmigo, sí. Que cante mi gente. Si vivimos de caliente, que cante mi gente. Oye, rumbero de oriente. Que cante mi gente. Que a Vaya, y llegó el momento de cantar todo el mundo. Y aquí me dicen que en Cuba todo el mundo canta. Hasta los gallos. Si los gallos están roncos, que canten las gallinas. Y todo el mundo canta el coro bien chévere, que dice la la la la la la la. La la la la la la la. Ese es el coro, y la orquesta sube y todo el mundo canta. La la la la la la la. Ahora que cante mi coro. La la la la la la. En Cuba todos cantan de verdad. La la la la la la. Que viva la salsa. La la la la la la la. Ay, pa'lante, pa'lante, pa'lante que va. La la la la la la. Que Cuba es mi coro ahora. La la la la la la. Usar mi mujer y mi desodorante. Ese barbarazo acabó con todo. Y hasta la comida ella me guardó. Ese barbarazo fue, se la comió. Ese barbarazo acabó con todo. Y hasta la comida ella me guardó. Ese barbarazo fue, se la comió. Qué descaro tuvo el que fue tu amante, usar mi mujer y mi desodorante. Ese barbarazo acabó con todo. El queso que había en la mesa también se lo comió. Ese barbarazo acabó con todo. Y el queso que había en la mesa también se lo comió. Ese barbarazo acabó con todo. Y el queso que había en la mesa. Un recorrido musical por la historia de la salsa, sus compositores, sus intérpretes y todo lo mejor del género musical que revolucionó al mundo. Soneros. Lo mejor de la salsa. Hasta pronto.